Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. On the campaign trail, Democratic candidates Hillary Clinton and Barack. En materia electoral, los candidatos demócratas Hillary Clinton y Barack Obama ahora se centran en Indiana luego de que Clinton ganara las primarias de Pensilvania. La campaña de la senadora dice que recaudó 10 millones de dólares en donaciones a través de internet tras su victoria. El miércoles, Clinton afirmó que sus victorias en las primarias de los grandes estados demostraban que tiene más posibilidades de ser electa. La senadora Hillary Clinton dijo: Absolutely. You know, more people have now voted for me. Por supuesto, ahora más personas han votado por mí que por mi rival. De hecho, ahora tengo más votos de los que nadie ha tenido en las primarias por la candidatura de un partido, y también es claro que aún faltan 9 elecciones importantes. Clinton incluyó sus victorias en las primarias de Michigan y Florida en sus cálculos. Sin embargo, ninguna de estas 2 elecciones se tendrán en cuenta debido a que se violaron las normas del Partido Demócrata. Ninguno de los candidatos hizo campaña en Florida, mientras que el senador Barack Obama y John Edwards no se presentaron a las elecciones en Michigan. En Capitol Hill, los senadores republicanos bloquearon un proyecto de ley que hubiera anulado un fallo de la Corte Suprema que limita las demandas por discriminación salarial. Al Senado le faltaron 4 votos para poder considerar la ley de salario justo Lilly Ledbetter, nombrada así en honor a una empleada de la empresa Goodyear Tire and Rubber, que cobraba un 40% menos que sus colegas de sexo masculino por el mismo trabajo. Ledbetter perdió la demanda contra Goodyear luego de que la corte dictaminara que no la había presentado a tiempo. El candidato presidencial republicano, John McCain, se unió a otros 41 republicanos para votar en contra de la medida. Mientras tanto, la Cámara de Representantes decidió mediante una votación impedir que el gobierno de Bush recorte 13,000 millones de dólares en los gastos de asistencia médica del programa Medicaid durante los próximos 5 años. La decisión de 349 votos contra 62 podría levantar un veto con el que el presidente Bush ha estado amenazando si se logran resultados similares en el Senado. El gobierno de Bush planea ascender a 2 comandantes militares que han dirigido a la ocupación estadounidense en Irak. El general David Petraeus sería ascendido de comandante estadounidense en Irak a director de todas las operaciones militares estadounidenses en el Medio Oriente. Petraeus sería reemplazado por el teniente general Raymond Odierno, su antiguo subalterno. El almirante William Fallon renunció a su cargo de principal comandante estadounidense en el Medio Oriente en marzo, aparentemente por sus diferencias con el gobierno de Bush sobre las amenazas a Irán y el aumento del número de soldados en Irak. La ONU advierte que podría verse obligada a suspender hoy la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a causa del bloqueo israelí. El Organismo de Obras Públicas y Asistencia de las Naciones Unidas es responsable de alimentar a casi 2/3 de los 1.4 millones de habitantes de Gaza. Los funcionarios de este organismo dicen que prevén que los camiones se quedarán sin combustible esta misma tarde. Israel ha intensificado los ataques militares y el bloqueo económico de la Franja de Gaza desde que Hamás tomó el control en junio del año pasado. Por otra parte, Hamás dice que está esperando una respuesta de Israel sobre su última oferta de un cese del fuego en los territorios ocupados. Mientras tanto, el gobierno israelí afirma que el gobierno de Bush apoyó secretamente su política de expandir los asentamientos de Cisjordania que pretende conservar. Esta semana, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo que el presidente Bush acordó permitir que Israel extienda los asentamientos a pesar de que el llamado Plan de Paz oficialmente exige que se suspenda la construcción. El ex jefe de personal de Ariel Sharon, Dave Weisglass, también dijo que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, reafirmó secretamente la aprobación de la Casa Blanca de la expansión de los asentamientos en Cisjordania en la primavera de 2005, justo antes de que Israel desmantelara sus asentamientos en la Franja de Gaza. La llamada retirada de Israel de Gaza fue considerada en general como un intento de consolidar su dominio sobre Cisjordania. Los funcionarios estadounidenses niegan las declaraciones de Weisglass sobre un acuerdo secreto. La noticia surge mientras el presidente palestino, Mahmoud Abbas, se encuentra hoy en Washington para reunirse con funcionarios del gobierno de Bush. Abbas criticó a Estados Unidos por no impedir la construcción de asentamientos israelíes a pesar de la reanudación de las negociaciones de paz. Mientras tanto, el gobierno sirio sostiene que Israel ofreció devolver los Altos del Golán a cambio de un acuerdo de paz. Un ministro del gabinete sirio dijo que Israel presentó su oferta a través de Turquía. Israel ocupó los Altos del Golán durante la guerra de 1967. El periodista palestino asesinado, Fadel Shana, fue recordado el miércoles en una ceremonia en la Franja de Gaza. Shana estaba trabajando como camarógrafo para Reuters cuando un tanque israelí atacó su vehículo este mes. Su última filmación muestra el tanque disparando un misil justo antes de que la imagen quedara en negro. Otros periodistas que llegaron al lugar también dijeron que fueron atacados por los disparos del tanque. El miércoles, el jefe de Reuters, Alistair MacDonald, rindió homenaje a la memoria de Shana. Alistair MacDonald dijo: estaba rodeado aquí en Gaza por mucho sufrimiento. Eligió ver diariamente cosas que pocos de nosotros podríamos soportar ver en nuestras vidas. Y sin embargo, el foco de Fadel en todo lo hermoso del mundo es el recuerdo más fuerte que tenemos de él. 5 civiles palestinos también murieron en el ataque que mató a Shana. Los líderes de Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua anunciaron un programa conjunto para luchar contra los crecientes costos de los alimentos en América Latina. La Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA, se reunió en Caracas, desde donde se afirmó que se creará un fondo de seguridad alimentaria de 100 millones de dólares. El vicepresidente cubano, Carlos Laje, afirmó que la crisis alimentaria subraya la necesidad de un cambio radical. El vicepresidente cubano, Carlos Laje, dijo: las naciones desarrolladas se proponen destinar cada vez más alimento a la producción de combustibles. En un mundo donde viven 850 millones de hambrientos, las sociedades desarrolladas pretenden alimentar los automóviles de los ricos, de las sociedades ricas, con alimento. Ese es el mundo irracional en el que hoy vivimos. Ese es el mundo que tenemos que transformar y que vamos a transformar. La declaración fue realizada horas después de que el Programa Mundial de Alimentos declaró que la crisis mundial de alimentos es un tsunami silencioso que amenaza con sumergir a más de 100 millones de personas en el hambre y la pobreza en todos los continentes. El aumento de los precios de los alimentos está teniendo nuevas consecuencias en Estados Unidos. El miércoles, las dos mayores cadenas de almacenes del país dijeron que racionarían las ventas de arroz debido a que los suministros están disminuyendo. Sam's Club y Costco dicen que el racionamiento se aplicará a las ventas a mayoristas y no a minoristas. Una nueva encuesta demuestra que el 60% de los científicos de la Agencia de Protección Ambiental ha sido testigo de interferencia política en su trabajo durante los últimos 5 años. La Unión de Científicos Preocupados dice que alrededor de 1.600 científicos respondieron a su cuestionario voluntario. Los científicos se quejaron de ver que se utilizaron datos en forma selectiva para justificar los reglamentos de la agencia y las designaciones políticas que obligaron a excluir o alterar descubrimientos científicos.